mariposa se echaba una traición. Ese olor que había en la habitación. Te corriste cuando te quise tocar. Y dos copas con un resto de champán. Cigarrillos importados de Taiwán. Ahora ya no sos vos. Ahora ya no sos vos. Ahora ya no sos vos. Confundís mi nombre con una canción del estilo que nunca fue. El silencio y la falta de acción. Y dos copas con un resto de champán.